mira su salsa, que bien sabrosón. Pupi Hurtado para vacilar, con su rica risa le pone a gozar. Raúl Alarcón, rey del hogar, tiene la viejita saldí en el hogar. Rafael Fon y Díaz Tirados y todos en el vacilón. Esta es la descarga de los locutores. Esta es la descarga de los locutores. José Juan Ortiz con su terné a todo el mundo pone a gozar. Carlos Luis Brito que en el swing está, y todos en el vacilón. Y todos en el vacilón. Esta es la descarga de los locutores. Esta es la descarga de los locutores. ¡Lleva! Oye, la descarga de todo el mundo es poder. Los locutores ya lo gozan, lo vacilan ya.